Radio Joven LPA, La Cantera. En Radio Joven LPA, Palmeras en Onda. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en directo desde Palmeras en Onda en Radio Joven LPA. Hoy hace un día parcialmente soleado y en el día de hoy hablaremos de noticias, haremos una encuesta social, tendremos un relato terrorífico y mucho más. Quédate y disfruta de esta maravillosa tarde de otoño en Radio Joven LPA. ¡Comenzamos! ¿Te encuentras cansada? ¿Falta de energía? ¿Cero vitalidad? Ponle remedio con la nueva vida energética Non-Stop Power. Taurina, ginseng, azúcar y muchas cosas bonitas. Todo eso y más dentro de cada lata. Deja de ser un zombie. Siente el poder. Bebe Non-Stop Power. Chacho, ¿qué pasa con tu pelo? Lo que tiene estar todos los días en la playa, el salitre, la arena. ¡Buf! Irresistible. No te mofes, que es un problema serio y de tiempo atrás. ¡Buf! Irresistible. ¿De qué vas con eso de irresistible? Que tienes que probar el nuevo champú. ¿Por qué? Hidrata, refresca, nutre, te da brillo, volumen, muchacho. Tienes que probarlo. Vale, vale. Irresistible. Champú irresistible. Central informativa. ¿Me oye, Central? ¿Central? Comenzamos con el informativo. Por aquí ya está José Luis, que nos trae las noticias más actuales. Buenos días, José Luis. Buenos días, compañero. ¿Qué noticias nos traes? Pues vamos a ver. Este viernes se celebra en todo el mundo el Día por el Trabajo Decente. A pesar de la recuperación económica, en Canarias casi el 90% de los contratos creados son temporales. Así, Cruz Roja y Cáritas sacaron a la luz la nueva tendencia de empleo denominada trabajador pobre. Aquel que, a pesar de tener empleo, no puede llevar una vida medianamente digna. Según el informe publicado esta semana por la Organización Internacional del Trabajo, el acceso a un trabajo decente consiste en un empleo con derechos y sin discriminación, en condiciones saludables, con salarios suficientes y protección social. Según datos de los Servicios Públicos de Empleo y la Seguridad Social, actualizados hasta esta semana, en septiembre se crearon casi 72.000 contratos en Canarias con predominio de la contratación temporal, sobre todo en jóvenes. Ellos son la carne de cañón con la que se nutren los empresarios, recién salidos de los estudios profesionales o universitarios. Son los becarios perfectos para ejercer una labor a precio de costo. José Losada concluyó que es algo de esperanzador. La historia de superación de Gonzalo, un niño con parálisis cerebral que ha conseguido moverse por sí mismo. Nació con parálisis cerebral y no podía mantenerse en pie. 5 años, operaciones y muchos años le han llevado a poder moverse por sí mismo. La parálisis cerebral impedía a Gonzalo mantenerse en pie. Sus padres decidieron intentarlo y él, con algo de temor al principio, se lo tomó como un reto. Los médicos le sometieron a cirugía multinivel, operar las caderas, las rodillas, los tobillos y pies, todas las articulaciones necesarias. 5 años después lo ha conseguido, tiene ya las extremidades alineadas y sigue yendo a fisioterapia 4 veces a la semana. Ya ha recogido por sí solo su título de primaria y ahora aspira a más, ya que quiere ser notario. Y su madre no puede decir otra cosa más que su hijo es un campeón. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto Rico detuvo el pasado 29 de septiembre a un hombre y a una mujer y expareja de un empresario de la isla por un delito de conspiración para el asesinato al planear la muerte de este último. Según informa la Benemérita, en el marco de la Operación Santa Bárbara, fue el propio empresario el que denunció que tenía sospechas de que su expareja sentimental estaba intentando contratar un sicario para acabar con su vida. En este sentido, Los agentes recabaron una serie de documentación que desvelaba que con la muerte de la víctima, la mujer sería beneficiaria de distintas propiedades que tienen en común y de la explotación de un negocio hostelero perteneciente al denunciante. Durante el desarrollo de la investigación, se obtuvieron indicios de criminalidad que revelaban la voluntad seria y auténtica de la mujer de acabar con la vida de su expareja. El sicario aceptó la propuesta de la mujer para matar al empresario. Aquí, la Guardia Civil constató que la investigada mantuvo un encuentro con el sicario para que organizara su asesinato a cambio de una elevada cantidad de dinero. En ese aspecto, esa persona aceptó la propuesta, acordando que la ejecución material la realizaría un tercero. Finalmente, los guardias civiles procedieron a la detención de la mujer y el sicario como presuntos autores de un delito de conspiración para el asesinato, pasando a disposición del correspondiente juzgado en funciones de guardia de la localidad de San Bartolomé de Iterahán. Un abogado golpea en un plato de televisión a un imán con un zapato. La pelea entre el abogado Nabi Al-Wash y el imán egipcio Mostafa Rashid comenzó cuando debatían sobre el velo que suelen usar las mujeres musulmanas. El comentario de Rashid molestó al abogado. No estaba de acuerdo con las afirmaciones de que el uso del velo es una tradición cultural y no un deber religioso. El debate fue subiendo de tono hasta el punto que llegaron a insultarse y pelear. Finalmente, Al-Wash se quitó uno de sus zapatos y comenzó a golpear al clérigo. El equipo de producción del programa tuvo que intervenir para separar a los hombres. La clínica del grupo San Roque Meloneras, en el sur de Gran Canaria, cumple 10 años y, por lo tanto, ya se considera un hospital. Tras este tiempo, la excelencia en el servicio sanitario lo ha celebrado este jueves, un acto que ha contado con presencia de profesionales sanitarios, empresarios y autoridades. El empresario Mario Rodríguez, presidente del Hospital San Roque, fue el encargado de hacer el balance de esta década de actividad. El gobierno estuvo representado por el consejero Pedro Ortega y también acudieron, entre otros, el alcalde de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, y la consejera de Turismo del Cabildo, Inés Jiménez. Un emotivo funeral de superhéroes despide a un niño de 6 años asesinado por un compañero de colegio. La familia y amigos de Jacob Hall, un niño de 6 años que falleció en un tiroteo en su colegio, realizó un emotivo funeral para despedirlo. La temática era clara, los superhéroes que tanto le gustaban al niño. Cientos de adultos y niños acudieron al emotivo evento disfrazados para despedirle de la manera que más le hubiera gustado. Jacob Hall, un niño de 6 años, falleció tras recibir varios disparos que realizó un adolescente de 14 años en la escuela de primaria de Townville. El tiroteo en Carolina del Sur se saldó con varias víctimas que, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro recuperándose. Ring Hall, la madre de Jacob, explicó que siempre quería ayudar a los demás y salvar a la gente del peligro. Por ello, la familia del niño quiso darle una despedida especial. Palmeras en Onda. Ven antes del 10 de octubre a tu óptica Quinta Avenida en la calle Triana y llévate un par de gafas por solo 50 euros. Y si eres uno de los 50 primeros compradores, pagas una y te llevas otro par, completamente gratis. Porque tus ojos también merecen verse bien. Es que no te aguanto más, siempre lo mismo. ¿Cansada de la misma situación siempre? ¿El único futuro que ves a tu matrimonio es el divorcio? En el bufete Sal Si Puedes tenemos el mayor rango de éxito judicial de toda España, con verdaderos profesionales a tu servicio. No sigas dudando, nos encontrarás en la calle Desengaño 21 y recuerda, si la cosa se pone chunga en casa, Sal Si Puedes. Radio Joven LPA, La Cantera. Seguimos con José Luis, que nos trae ahora la información deportiva más reciente. Muchas gracias, compañero. Vamos a hablar sobre una carrera que tendrá lugar el día 31 de octubre. Será en la localidad de Las Palmas, en el barranco de La Ballena, zona más conocida como Los Siete Campos. El evento se llama The Bestial Zombie Race. Esta carrera con temática zombie abarcará 5 kilómetros, donde ejercicios de crossfit e intensas huidas se van a entrelazar con la emoción de los participantes. Participar solo sale 25 euros y vas a recibir sí o sí una medalla y una camiseta. Será por lo tanto un evento que vas a tener ganas de repetir. El próximo día 1 de noviembre tendrá lugar en la playa de las Alcalabaneras la segunda liga de voleibol playa, en donde el club 7net va a organizar un torneo para grupos mixtos masculinos y femeninos con un coste de 5 euros. Este torneo será uno de los 20 que va a haber a lo largo de todo el año. Palmeras en Onda. Minutos de lectura. ¡Qué miedo! Introducía las pequeñas pastillas en mi boca a grandes puñados. Las lágrimas descendían de mis ojos a gran cantidad. En ese momento, realmente quería morir. Necesitaba morir. No era una razón, sino muchas que ya se habían juntado. Me acerqué al espejo a contemplar mi horrenda figura. No sabía qué hacer. Divisé un cuchillo encima de la mesa, junto a mi cama. Cuando lo tuve entre mis manos, sentí que pesaba una tonelada. Aún así, estaba decidido a pasarlo por mi muñeca. Fue en ese momento cuando sentí una extraña presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una mujer observándome. Llevaba un vestido de otra época, ensangrentado, al igual que su cara. Tenía rasguños y moretones que se extendían por todas las partes visibles de su cuerpo. Me llamó la atención la rosa que llevaba en la mano izquierda. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de que también tenía un cuchillo en la mano derecha. Cuando estaba lo suficientemente cerca como para sentir su putrefacto olor, con su rostro desfigurado, me envió una sonrisa perturbadora. Tomó la rosa y me la puso en una mano. Al mismo tiempo enterraba su cuchillo directo en mi estómago. Me quedé sin aire. Se me heló todo el cuerpo. Sentía que me sacaban toda la carne. No pude contener un grito escalofriante que me salió de las entrañas. Fue ahí cuando comprendí que aquella mujer venía a terminar con mis sufrimientos. Desperté jadeando. No podía ser un sueño. Las pastillas se encontraban esparcidas en el suelo. Toqué mi estómago. No había ni sentía nada. Luego miré mi mano. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Empecé a tiritar. Ya nada tenía sentido. La rosa que me había dado la mujer estaba allí, en mi mano. Palmeras en Onda. Es que no te aguanto más, siempre lo mismo. ¿Cansada de la misma situación siempre? ¿El único futuro que ves a tu matrimonio es el divorcio? En el bufete Sal Si Puedes tenemos el mayor rango de éxito judicial de toda España, con verdaderos profesionales a tu servicio. No sigas dudando, nos encontrarás en la calle Desengaño 21 y recuerda, si la cosa se pone chunga en casa, Sal Si Puedes. Ven antes del 10 de octubre a tu óptica Quinta Avenida en la calle Triana y llévate un par de gafas por solo 50 euros. Y si eres uno de los 50 primeros compradores, pagas una y te llevas otro par, completamente gratis. Porque tus ojos también merecen verse bien. Ahora vamos con una entrevista maravillosa que le han hecho Silvia y Alejandro a un especialista y psicólogo en perros. Pedro Oliver. Buenos días, nos encontramos hoy en el Círculo Mercantil con Pedro Oliver, director de la empresa Atapac. Buenos días. Buenos días. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas, esperamos que sean de tu agrado. ¿En qué momento tomaste la decisión de meterte en este mundo? Bueno, como licenciado soy psicopedagogo y al cabo de unos añitos de estar desarrollando la profesión, empecé a ver las ventajas que tenía el tema de la terapia asistida con perros, en general el tema de las terapias asistidas con animales. Y bueno, decidí formarme, decidí hacer un curso, sacarme un experto, en este caso de terapia asistida con perros por CETAC, que es una empresa catalana, la antigua división Bocalan, que es una entidad internacional. Y posteriormente, con el paso de los años y viniéndome a vivir aquí a la isla, decidí montar ATAP Gran Canaria, que curiosamente no tiene nada que ver, pero es como pata al revés, pero fue casualidad realmente. Y llevamos ya 6 años de andadura, fuimos el primer equipo de las islas de terapia asistida con perros. Y bueno, una de las cositas que más ha costado, de hecho, ha sido hacer entender que la terapia asistida con perros no es una terapia para los animales, sino que es una terapia para personas utilizando animales como herramienta de trabajo. Bueno, y comentaba que todo esto surgió por las ventajas que tenían. ¿Y podría comentarnos qué beneficios tiene la terapia asistida con perros? ¿Algunos? Sí, la terapia asistida con perros realmente depende a qué colectivo se aplique. Se puede aplicar a una diversidad tan amplia como puede ser cualquier persona que tenga una necesidad concreta en un momento dado. Es decir, pues hemos trabajado con bulimia, anorexia y atracón a través de los perros como herramienta de trabajo. Hemos trabajado con personas con Alzheimer. Trabajamos en el Salto del Negro con personas privadas de libertad, con problemas de salud mental, con el módulo de respeto. Y así, pues imagínate, con muchísimos colectivos distintos, personas con fobia a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los beneficios, pues va a depender mucho del colectivo con el que trabajemos. Va a haber colectivos que el beneficio va a ser más bien a nivel emocional, como pueden ser los perros de apoyo judicial, que existen en España ya desde hace un año, y son perros que intervienen con menores que han sufrido algún acontecimiento traumático y que entonces durante las visitas al psicólogo y posteriormente a la sala de juicio se permite el acceso del perro. O los beneficios pueden ser más a nivel motor, es decir, personas en residencias de anciano que no quieren moverse y que desean pasar mucho tiempo sentadas, pues bueno, les pedimos que por favor saquen a los perros, que les hagan pasar por el circuito de motricidad, y con la excusa del perro conseguimos que aquellas personas, bueno, pues consigan hacer una movilidad. El simple hecho de acariciar un perro está demostrado que baja la presión arterial, por lo tanto son cardio saludables, y de hecho el mover las orejas de un perro, el tocar, el acariciar, el peinar a un perro, si os paráis a pensar, lo que está produciendo es un movimiento de rotación de miembros superiores. Es decir, el beneficio va a ser aquel que planteemos en una programación con expertos en terapia asistida con perros y que sea adecuado al colectivo. Y bueno, con motivo del curso de técnico en intervención asistida de perros que está realizando, queríamos preguntarte si es necesario que los alumnos que vengan al curso tienen que tener alguna formación previa para poder acceder a esta formación que se da hoy en el Círculo Mercantil. Sí, mira, curiosamente, y además aprovecho que comentas lo del Círculo Mercantil, hacer un curso con perros no es un curso que sea bienvenido en muchas ocasiones, con lo cual que el Círculo Mercantil abra las puertas para poder hacer un curso de estas características donde implica que ha de haber perros es suficientemente importante. Realmente, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, pues que el alumnado realmente consiga una formación, que el alumnado consiga una preparación en el tema de la terapia asistida con perros, y que sea un curso de calidad, que sea un curso de calidad como todos los que desde TAP realizamos. Y también queríamos preguntarle si para las terapias asistidas con perros, ¿Tiene que ser alguna raza en concreto o vale con cualquier perro? No, realmente vale el individuo. Es decir, nos va a pasar aquí, respondiendo un poco, que me fui por las ramas y no contesté tu pregunta anterior, va a ser un poco el individuo en sí. Es decir, no va a hacer falta que la persona tenga una formación previa, sino que tenga ganas, ni que el perro tenga una preparación previa, pero sí que se va a pasar una entrevista. Y de hecho los 15 alumnos, que al final hemos accedido a tener 18 en el curso porque nos había mal, se nos quedaron más de 60 personas en lista de espera. Entonces, bueno, pues quisimos que accedieran el máximo posible de personas. Y bueno, realmente el que pasa la entrevista es el perro. Vamos a ver, cuando tú te matriculas en un curso, tú decides qué hacer, tú sabes que tú quieres ir, pero el perro, en este caso, no sabemos si va a querer asistir al curso. Por lo tanto, al que se le hizo la entrevista fue al perro, y la gente decía, pero bueno, ¿cómo vas a hacer una entrevista a un perro? Realmente, si yo te digo que mi perro es bueno, sí, bueno, bien, pero pasamos la entrevista. Y efectivamente, el día 4 se citó en grupos de 3 a todas las personas interesadas. Cogimos 18, pues se citó a 25, porque siempre se van descartando perros en el camino, y se les pasó una entrevista previa a los perros. Es decir, ¿qué perseguimos? Bueno, pues que el animal tenga una predisposición, aunque no esté entrenado, ni adiestrado, ni educado, pero que no muerda, que no ladre, que no evacúe en interiores, es decir, que no se haga ni pipí ni caca, que se deje tocar, que se deje acariciar y que no muestre ningún tipo de recelo. Es decir, cosas que son bastante básicas, pero que si el perro, tú lo ves que no está a gusto y no se deja tocar por un extraño, pues bueno, no le vamos a dejar participar en el curso, porque el perro no escoge dónde ir. Entonces tú puedes querer hacer la formación, pero a lo mejor tu perro pues no es el curso ideal. Y en cuanto a su experiencia profesional en este ámbito, queremos preguntarle si le ha sorprendido alguna mejora a algún usuario cuando ha tenido terapias con animales. Absolutamente. De hecho, hay investigaciones y las mejoras están constatadas, pero bueno, sí que hemos tenido momentos realmente bonitos, realmente muy lindos. Recuerdo un caso muy concreto de una persona con 51 años y un Alzheimer muy avanzado, y él sabía que era miércoles porque era el día que íbamos al centro. Entonces, en una ocasión llovió, nos pilló a medio camino y no pudimos acceder con los perros porque, bueno, el perro se moja, entonces era muy complejo entrar al sitio con los perros mojados y que, bueno, podía darse un accidente. Por lo tanto, avisamos de que no podíamos asistir al centro, y entonces, bueno, pues hubo un día que empezó a llover un poquito y justamente llegábamos al centro y aquel hombre estaba llorando. Y entonces, claro, le preguntamos qué le ocurría, y decía, es que vi que llovía y pensé que no iban a venir. Entonces, bueno, realmente en una persona con un Alzheimer tan avanzado que se ubique, que se oriente en un día de la semana y que además relacione lluvia con es posible que no vienen, bueno, pues realmente es bonito. O sea, ves que realmente el simple hecho de visitar un centro y de meter un trocito de naturaleza vivo dentro de un centro donde no se espera eso, pues bueno, es maravilloso. Sí hay mejoras, vaya. Pues bueno, hasta aquí nuestra entrevista. No tenemos más preguntas que hacerle, y muchas gracias por haber acudido a nosotros y por prestarse a hacer esta entrevista tan bonita. Gracias a vosotros. Encantado de que hagáis el curso que estáis haciendo. De hecho, yo hice uno con 16 años, que era un taller de radio, en Barcelona, también dependiente de un departamento de juventud de un ayuntamiento, y aquello que yo hice como un hobby en un momento dado me provocó 5 años de trabajo en radio. Y bueno, y de hecho estuve 5 años que esa era mi profesión, y hoy en día todavía sigo, muchísimos años después, no os voy a decir cuántos, sigo todavía en este caso haciendo colaboraciones y no teniéndole ningún miedo a los micrófonos en Radio La Autonómica. O sea que aprovechen el curso, que estas cositas que se aparecen así en el camino y que además son en una edad estupenda, aprovechenlas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Radio Joven LPA, La Cantera. Chacho, ¿qué pasa con tu pelo? Lo que estoy en estar todos los días en la playa, el salitre, la arena. ¡Buf! Irresistible. No te mofes, que es un problema serio y de tiempo atrás. ¡Buf! irresistible. ¿De qué vas con eso de irresistible? Que tienes que probar el nuevo champú. ¿Por qué? Hidrata, refresca, nutre, te da brillo, volumen, muchacho. Tienes que probarlo. Vale, vale. Irresistible. Champú irresistible. Nuestros reporteros de Radio Joven LPA, Laura y Alejandro, han salido a la calle, en este caso a Triana, a preguntarle a sus trabajadores y a sus visitantes qué opinan de que Triana abra los domingos. ¿Qué piensas sobre la apertura de los comercios los domingos en Las Palmas? Me parece bien. ¿Por qué? Me parece bien con el condicionante de que contraten nueva gente para esos domingos. Si es ampliar a la gente que está trabajando su horario sin pagarle, sino dándole horas libres, entonces no me parece bien. ¿Usted se ha beneficiado alguna vez de esto? No. Vale, perfecto. Gracias. ¿Piensa sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? Me parece muy mal. Estoy en contra de eso. ¿Por qué? Hombre, porque a mí no me ha beneficiado para nada. Y aparte no tengo tiempo. Vale, y es usted comerciante, o sea que está en contra por alguna razón laboral más concreta. Hombre, claro que estoy en contra porque yo también tengo familia y el hecho de abrir los domingos, eso me supone a mí a no estar con mi familia, estar aquí porque soy única empleada en la tienda. ¿Qué piensa sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? No me parece mal. Para el empresario desde luego es un beneficio y para los trabajadores que trabajamos todo el día y no tenemos tiempo de ir a comprar, pues también ahora entiendo que a los empleados no les haga tanta gracia. ¿Usted se ha beneficiado alguna vez de esto? Pues sí, porque como te he dicho, pues trabajo todo el día y sí que he venido alguna vez, por ejemplo a Triana, un domingo a comprar. ¿Qué piensas sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pienso que el domingo es para la vida familiar, bastantes horas se trabajan entre semanas, como para encima abrir un domingo. O sea, pienso que no coincide con la conciliación familiar. ¿Y usted se ha beneficiado alguna vez de esto? Yo abro porque pertenezco a una asociación que está a favor de abrir, pero el beneficio es que si ninguno abriéramos, pues las personas vendrían a comprar el sábado o el lunes. O sea, beneficio ninguno. Vengo a trabajar y ese tiempo se lo quito a mi familia. ¿Y como compradora, alguna vez ha comprado un domingo aquí en Las Palmas? No. ¿Qué piensas sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? Hombre, es cómodo para los que trabajan, me parece bien. Me parece bien. Vale, ¿y usted se ha beneficiado alguna vez de esto, de la apertura de las tiendas los domingos? Alguna vez, pero pocas. O sea que está a favor, ¿no? Bueno, en resumen. Yo creo que al que le pueda interesar, me parece bien. Y si no lo abren, también me parece bien, o sea que... Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, adelante. ¿Qué piensa sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? Yo todo lo que sea liberalizar el comercio me parece estupendo. O sea que usted se ha beneficiado alguna vez de las tiendas los domingos. Sí, sobre todo pensando en la gente que tiene hijos, que tiene que trabajar los viernes y los sábados. El domingo le facilita mucho hacer las compras. Y aparte entiendo que también se pueden crear puestos de trabajo. ¿Qué piensas sobre la apertura de los comercios los domingos aquí en Las Palmas? Me parece bien, cada uno que abra cuando quiera. Vale, ¿y usted se ha beneficiado alguna vez de esto, de las tiendas los domingos? ¿Ha ido a comprar alguna vez? Sí, alguna vez he tenido que salir a comprar un domingo. Palmeras en Onda. Una maravillosa encuesta que han realizado nuestros reporteros de Radio Joven LPA y ahora han salido al Círculo Mercantil a preguntarle a sus socios pues historias que han pasado en este lugar, en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí tenemos a Laura Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos a Alejandro. Hola, buenas. Y vamos a escuchar el maravilloso reportaje que han realizado. El Círculo Mercantil está en la calle San Bernardo, en pleno corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Se construyó en el siglo pasado y se convirtió en lugar de referencia para todos los palmenses, sobre todo para los negociantes y sus más allegados. Poco a poco todos conocían el lugar, Hoy el Círculo Mercantil son un edificio enorme y mucha gente intentando recuperar aquella esencia. Hemos hablado con los dos recepcionistas del Círculo Mercantil, lugar desde el que emitimos hoy. Primero hablamos con Floro y luego con Marcos, que son los que mejor conocen los entresijos de la institución, debido a su larga trayectoria profesional en el lugar. Asimismo, nos hemos interesado por la opinión de las personas usuarias de las distintas actividades que aquí se realizan. Nos encontramos con Floro, recepcionista del Círculo Mercantil de hace 30 años. Y bueno, ¿qué público suele venir al Círculo? Bueno, antiguamente venía público de todas las edades, gente joven, los hijos venían a bailar a la discoteca que tenía antes arriba y los padres abajo. Y era una de las sociedades más prestigiosas. Con el tiempo pues se ha ido, como todas las sociedades, yendo para abajo, pero ahora un poquito ha resurgido. El público, la mayoría es de 40 para arriba aquí. ¿Alguna actividad que se realiza aquí en el Círculo Mercantil que usted perciba que tiene éxito entre el público que suele venir? Bueno, éxito son los bailes de los miércoles y los domingos, que es un baile para la tercera edad, que vienen gente de 50 para arriba y te viene alrededor de 350 personas. Vamos, que entonces podría decirse que antes el Círculo Mercantil era un lugar de referencia aquí en la zona. Mucho. Para los negociantes y para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con Marcos en el Círculo Mercantil, donde él lleva trabajando 21 años. Hola, Marcos. Buenas tardes. ¿Podría hablarnos sobre el público que viene normalmente al Círculo Mercantil? Hombre, hoy por hoy, por lo general, la sociedad vienen ya personas mayores, personas retiradas. Antiguamente venía más juventud, pasaba incluso lo que era de padres a hijos, la tradición familiar de venir a la sociedad. Hoy por hoy, vuelvo y repito, son personas casi todas ya retiradas, que encuentran en las actividades del club, en este caso en el baile, pues una hora de entretenimiento, donde pasárselo bien y demás. ¿Y sabría usted exactamente o aproximadamente cuántos socios tiene el club? No llegamos a 500, entre 400 y 500 socios, hablando de que hace unos 10 años había sobre los 2.000 socios. ¿Qué procedimiento hay que seguir para hacerse socio del Círculo Mercantil? El procedimiento es muy sencillo. Digamos que lo más complicado es que le tienen que avalar dos personas que en la actualidad sean socias, que respondan un poco por la categoría moral de la persona, simplemente. Después rellenar un impreso con sus datos personales y listo. ¿Algo más personal? ¿Recuerda alguna anécdota curiosa? Hombre, anécdotas curiosas, más bien suelen ser anécdotas un poco tristes, como es el fallecimiento de socios, por ser una sociedad que nuestra mayor clientela pues son ya socios mayores, y entonces el desagradable momento, ¿no?, de ver fallecer en las instalaciones pues alguna que otra persona. Vale, pues eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Asunción en el Círculo Mercantil, que continuamos aquí. Bueno, ¿y cómo conoció usted el Círculo Mercantil? Bueno, yo lo conocí desde que soy una niña, una jovencita, porque yo vivo por este sector, y entonces antes era muy lindo, era un jardín precioso, pero luego se fabricó, se hizo este edificio, y muchas habitaciones, muchos salones, donde se celebraron muchas actividades aquí. Antes se celebraba, había hasta bailes de salón, bailes de sevillana, bailes de canario, pero antes no se celebraba nada, sino bailes que habían los días festivos y los días que habían algunas actividades aquí, pero ya directamente fiestas que se hacían dirigidos por el centro mercantil, por la organización. Y aquí antes, aquí se hacía, en la época de mi pollería, un poquito más ya, y mis hijos, se hacía unos bailes de carnaval maravilloso. Esto no cabía un alma, es decir, que era a tope. Y de disfraces, bien vestida la gente, no venía de cualquier manera. Y habían premios, en fin, había dinero, que es lo que falta hoy. Hoy falta dinero, y por eso creo que todos los clubs están viniendo abajo. Porque si no hay dinero, si no hay socios, no hay nada. Que más, pues, para los niños se celebraba una fiesta de Reyes, que también había un premio para el mejor disfraz, en fin, cosas normales que habían antes, ahora ya eso no lo hay. Y para venir a estos talleres, o sí, al taller de baile que viene usted, ¿hay que ser socio? Sí, hay que ser socio, y si no socio, transeúnte. Pagan 2 euros, que todavía no sabemos si sigue ese sistema, pero si sigue era así. Pasaba, venía una persona, no podía hacerse socia porque no podía pagar lo que tiene que pagar, entonces pues hacía eso, se hacía socia así. Queremos destacar que el Círculo Mercantil cuenta con cerca de 500 socios y se encuentra actualmente intentando abrir su abanico de actividades para lograr una mayor franja de edades entre las personas usuarias y para que vuelva a ser lo que era, un lugar de referencia para adultos y jóvenes. Se realizan actividades como tai chi, clases de inglés, baile folclórico, latino, clases de canto, para todos, aunque la actividad más popular son los bailes de la tercera edad. Se trata de un edificio público que los más jóvenes desconocen y que, sin embargo, son quienes tienen en sus manos volver a sacarle el partido que antes se les sacaba. Vente al concierto de los 40, Las Palmas de Gran Canaria Pop, con la actuación de Daniel Moreno, Calum, Adrián Rodríguez y Michael de la Calle, entre otros. Próximo viernes 7 a las 8 de la noche en el Parque Santa Catalina. Entrada gratuita. Más información en los40.com. ¿Te encuentras cansada? ¿Falta de energía? ¿Cero vitalidad? Ponle remedio con la nueva vida energética Non-Stop Power. Taurina, ginseng, azúcar y muchas cosas bonitas. Todo eso y más dentro de cada lata. Deja de ser un zombie. Siente el poder. Bebe Non-Stop Power. Palmeras en Onda. Radio Joven LPA, La Cantera. Vamos con la actualidad informativa. Comenzamos en Gran Canaria. Precaución, accidente de tráfico en la rotonda de San Lorenzo. Posibles retenciones. De madrugada, los bomberos de Tenerife extinguieron un incendio que afectó a 5 contenedores y 2 coches en la calle Heraclio Sánchez, en La Laguna, sin heridos. El Servicio de Urgencias Canario confirma a un varón de 48 años británico ileso tras liberarse del parapente y caer sobre lona y mataleza con ayuda de los bomberos de Tenerife y vecinos. Hasta aquí la actualidad informativa y nuestro programa Palmeras en Onda. Queremos agradecer a nuestros locutores todo lo que han hecho en este programa: Alejandro, Silvia, Laura, José Luis y por supuesto a nuestra realizadora Aranza. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo enorme de Aitor Talavera.